y amor. Para hacer un masaje vainilla, juntarás tus suaves manos, nena, con fragancias de tu estrés irreal. Y en el cruce de los cuerpos que arden, arrodíllate y desnuda el dolor. Soy dulce de leche, juntos somos el postre, el elixir. Despistamos el presente, brillan tus dientes. Como el sol se enamoró de la luna, sanció su bruna y la regaló la bruna. Una vez estoy de cuenta, amigo Dante, y es como el mundo vuelve a ser tierra de amantes. Como Romeo y Julieta, que son los dos karatecas. A veces son los barberos, se enfrentan, voy a matar. Caminos y intersección dopada, diseñados para la gloria. No nos importa nada, nos importa todo. Imperial, abaxial, sexual, galaxial. Vainilla es el sabor.